su cadera. El que se prenda la gira con las manos bien arriba y las pipitas con manchera y cómo mueve su cadera. El que se prenda la gira con las manos bien arriba y me arranco con una tuca. Esa pibata de la nuca toda la noche anda de fiesta. El fuerte de ella es la francesa y me arranco con una tuca. Esa pibata de la nuca toda la noche anda de fiesta. El fuerte de ella es la francesa. Yeah. Thank you.

que ya quisiera, yo sanaría sus heridas con mi voz. Quitaría las espinas de su alma con mi amor. Si me dejara acariciar y besar su corazón, llorar, desahoga conmigo su dolor. Ella se apoya en mí y vuelve aquella primera vez. Ella confía que yo no le fallaré, no le fallaré, no le dejaré jamás, jamás, jamás. No pienso en nada que suponga separarnos, nada que no sea enamorarnos. Jamás borraré sus caricias de mi alma, jamás, jamás. Si me dejara acariciar y tocar su corazón, ella confía que yo no le fallaré, no le fallaré, no le dejaré jamás, jamás, jamás. No pienso en nada que suponga separarnos, en nada que no sea enamorarnos, jamás. Jamás borraré sus caricias de mi alma, jamás, jamás. Che, boludo, escúchame. ¿Sabes que no tomé aire en el último? ¿Lo podría hacer más tranquilo? No, Oscar, está perfecto. Eso es todo. ¡Uno, dos, tres, saltando! Vamos a jeder, que traigan las pibas algo pa' beber. Levanten las manos, los quiero ver. Las manos arriba, vamos a joder. Arriba, arriba, arriba las manos. Arriba, arriba, arriba, arriba las manos. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba las manos. Arriba, pum pa' adelante, pum pa' atrás, para que la negra venga a vacilar. Vacilar. Escuchen bien, y esto es la repandilla, las palmas. Y las manos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. La repandilla, baila Gaby. El mosquito. Y la bici, y la pajopilla.

amor, Solari, con mi chiquito, con mi chiquito. Él me pregunta seguido dónde te ha ido, dónde te ha ido. ¿Qué está pasando, patito? Y ya no está más conmigo, porque no viene mamita tan solo un ratito. Dios, bájala, de esa estrella donde vive su mamá. Solamente de la alegría del